Si se va el mate y me estoy quedando sin mate. Recibados. Let's rock. Y volvemos, que ahí tuve que poner la intro de Recibados. Así que ahí abajo un poco de volumen con esa intro genial que de Power. Bien, nos van a contar que ya lo voy a poner en el fondo de cámara de la pantalla. A pesar que se ve 480, disculpen eso. Lamentablemente la gente que está viendo en YouTube, después que subimos, este programa la van a tener en 480. Así que vamos a hablar de un juego que yo probé muy poco. Me confundió mucho al principio, así que. Pero el que más sabe acá es Hierro, y estuve probando mucho con Happy. Un juego que está bueno para el multiplayer, más para ahora que se acerca. Estamos a un mes de Halloween, mes y medio. Así que cuenten. O vivimos en Halloween, no sé, una de dos. Yo me voy a comprar el coso ese el de la. Más allá de la nariz que tengo, el de la peste negra. Voy a andar con ese barbijo en la calle. Ahora, la gente si donan $20, Monfu se lo pone en stream. Bueno, espera, ya tenemos, espera, vamos sumando, espera. Dijimos 15 metiños este mes y juntamos. Yo tengo un 30 Patreon en Chachi vivo. Y yo nos disfrazamos de Mario y Luigi. Y si llegamos a 50. Mariano, además de Chacho y yo, se disfraza Mariano de Waluigi y Magic de. Perdón, Wario y Waluigi. Magic, ahí está. Muy bien, muy bien vamos hablado. Vamos con el bien, tema del juego: bien. ¿Quién hizo el juego? ¿De qué va el juego? ¿Por qué? ¿Y por qué existimos? Sí, antes que hable de nuestro experto acá en el tema, que es Yerba, muchas gracias, Yerba, por haber venido. De nada. Espero que la hayan disfrutado. Chao. Gracias por estar a nivel X. Bueno, el juego ya me salió. No, bueno, les comentamos un juego que, de hecho, la idea es que se juegue en multiplayer y está bastante barato en Steam. Se llama Dead by Daylight, que está en PlayStation 4, Switch, Xbox One, Android, iOS, el Windows Store y en Steam. Separadamente, nosotros lo probamos en Steam. Creo que salió en su momento en una rebaja a unos 70 pesos. Bueno, sí, ahora estaba viendo, ahora que no está en rebaja en Steam, sale 225 pesos. A eso le tienen que sumar el impuesto y toda la cuestión. Claro. La verdad, que un juego de 225 pesos sale lo que sale una birra. Así que, re bien. Quiero decir una cosa, sí. Dos cosas. Una acá dice Roxman Gamer, dice 2020 de terror, básicamente Halloween todo el año. Y acá dice Casper. Se está riendo porque por primera vez ve a Yerba en vivo. Es decir, ve la cara del tipo que regala, muestra y ha hecho el link de un montón de juegos gratis junto a Happy. Es el precursor de que mucha gente se meta al canal de Discord. Ahora, lo bueno es que no lo van a ver por la calle. Claro, porque viene así. Es la primera vez que yo también lo veo a Yerba en vivo. Disfrutate el programa que te puede decir. Dice. Es el famoso Yerba. Sí, aguante ratonear en juegos y en todo. Seguro. Le mando. Yo, perdón, ¿puedo decir una cosa? Sí. Yo pensé que Yerba era el nombre de un bot que habían programado. Para que saliera lo. Ay, no me programas también. Era re inteligente el bot. Era muy automático. Yo ay, qué cuidado. Bueno, capaz que los chabones pero programaron un bot para que salieran las ofertas. No somos tan inteligentes, puede ser, pero no tenemos, somos muy vagos también, así que no, preferimos que vaya. Mejor. Ay, se está riendo ahí porque es un bot. Ya le va a estar programando el bot para que aparezca en cámara. No somos tan malos. sí, es un bot. Es un bot, pero le pusimos un deepfake de una imagen random que encontramos en Google. Acá te dicen Sosenley Le Raton. Así en francés, Le Ratoné. Es como la película de la mina que era creada artificialmente, que el chabón se enamoraba después de esta película vieja, no me acuerdo el nombre. Fue botella. Acá y dice, bueno, Diablo, y ya te cae bien. Sabrina. Que hierba le cayó bien y ni habló. Y la ratita no se puede hablar. En el barrio, mira, tenés un séquito, no, no. El barrio también te está diciendo de grande hierba. Antes que sigas hablando, antes de seguir hablando del juego, quiero preguntar, Yerba, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y cómo andan ustedes? ¡Habla! Ya pasó, ¿es increíble? 60% del programa. Responde. Bueno, le estábamos comentando el juego Dead by Daylight, en una suerte de hacerle un pie a Yerba, que es nuestro especialista. Que de hecho lo empezamos a probar con él jugando los multiplayer. Les comento un poco de datos técnicos. Salió el 14 de junio en 2006 para Windows y en 2017 para Xbox One y PlayStation 4. Fue desarrollado en Unreal Engine 4 y su desarrollador es Behavior Interactive, conocido por. Uy, se me fue de... Ahí está, el bot se rompió. Tuvimos que reiniciar la AI. Sí, ahí está. Ahí. Perdón, dos segundos. Sí. Casper, yo siempre pensé que era el alter ego de alguno de los chicos de Gamer Combate porque nunca daba la calle y estaba en las sombras. Rockmax, que hable como loqueando. No ripió hierba, duró poco la felicidad. Ahí está, ya volvió. Bueno, hay es el Batman de Gamer Combate, ¿verdad? Pues, llevamos 5 minutos y todavía no hablamos del juego. Perdón, <¿qué> perdón, ya está. Me callo. Dijimos que el desarrollador Behavior Interactive que hizo este juego, Dead by Daylight, también hizo juegos como Fallout Shelter, Warhammer 40K, Eternal Crusade. Estamos, sí. Bien. Bueno, sí. Estamos en vivo, volvimos. Está perfecto. Bueno, como les estábamos comentando, esos son los datos técnicos de Dead by Daylight. ¿Y querés contar un poco, Yerba, de cómo va la mano? ¿Cuál es la onda? ¿Cuál es el plot? Bien, perfecto. Entonces, la idea muy básicamente es, tenemos 4 personas que son supervivientes y tenemos un asesino. La idea es que los supervivientes tengan que arreglar unos motores, que arreglando 5 motores habilitas una salida dentro de un espacio que es donde se transcurre el juego, y abriendo esa salida podés escapar. Ese es el objetivo principal de los supervivientes. El asesino lo que tiene que hacer es cazar a esos supervivientes y hacerlos como una ofrenda ante una cosa llamada el ente. La entidad, perdón. Muy bueno. una cosa, bueno, básicamente es eso, así, muy resumidamente. Hay algunas cosas curiosas que tiene el juego que todo lo que es la historia que han armado los desarrolladores por detrás, vos la ves en el juego, digamos. En el juego tenés cosas que vos decís. ¿De dónde? ¿Por qué pusieron, por ejemplo, lo que sería una trampilla en el piso, por ejemplo, dentro del juego? Y bueno, tiene una parte de la historia que explica todo eso, y todo lo que ves ahí adentro está explicado por la historia. Eso es una cosa que a mí me sorprendió cuando lo empecé a jugar y averiguar un poco más, de que nosotros, por ejemplo, cuando hemos jugado con Happy o Monfus, simplemente jugamos y listo, no había nada de historia. Pero por detrás hay bastante, bastante cosas copadas. Cada uno de los personajes, ya sean los supervivientes o asesinos, son algunos son originales del juego y otros son de otras franquicias, de películas, series o videojuegos relacionados con el terror. Por ejemplo, hay hoy en día hay 20 asesinos, entre los cuales tenemos, por ejemplo, de lo que es películas, tenemos a Michael Myers, que es de la película Halloween, muy bueno. Tiene un poder re loco que, cada asesino tiene su habilidad, y igual lo superviven. En el caso de Michael Myers, tiene una obsesión, que es uno de los cuatro personajes, es una obsesión, y vos podés ir mirando a la obsesión, o sea, por ejemplo, el personaje va arreglando motores y vos la estás acechando, vos la ves desde lejos y vas llenando un indicador que tiene tres niveles. En el tercer nivel te volvés re rápido y con un cuchillo así que los bajás de toque a los supervivientes. No me OP. Pero es decir, siempre el que es malo, el que es asesino, es siempre OP. Siempre. Es OP. Sí. Por ejemplo, entre las cosas OP que tienen, overpower. Entre las cosas que tienen todos los asesinos es que, por ejemplo, son más rápidos, un poco más rápidos que los supervivientes. Entonces, cuando los están persiguiendo, vas a tener más posibilidades de agarrarlos, ¿no? Y ahí pero está, también digamos, tenés por la otra parte, claro. Ahí está también la cooperación, digamos, que hagan las personas, porque si bien son simplemente personas, perdón, que tienen que arreglar... César donó $5. Ahí vaya anotando. Estaría bueno que tuviéramos un medidor tipo en Jamajín. Somos tres programadores acá. Ninguno lo hace porque le da flojera. Pero se podría programar. Vaya anotando cinco, 10 más y llegamos por lo menos a que yo me tiña. 30, la idea más inteligente sería bajar cosas, 30 eso. Disfraces y 50 disfraces todos. Bueno. Si programaron a Yerba para que se vea tan creíble, podrían programarlo. Bueno, perdón. Sí. Necesitamos platita. Sí, estaba comentando, la idea es que si bien los asesinos tienen habilidades, son más rápidos, te matan y todo, entre los personajes, que se de alguna forma se puedan comunicar y puedan salvarse entre sí mismos. Por ejemplo, si te agarra el asesino y no sé, te agarra y te lleva en el hombro, si vos sos uno de los personajes y tenés una linterna, podés alumbrarlo para que medio se aturda y lo tire. O si agarra al asesino y te cuelga, digamos, en un gancho que está como lugares de ofrenda que mencionaba Yerba, uno de los supervivientes, digamos, puede descolgar. Tiene como muchas de esas mecánicas. Exacto. Y en el caso, por ejemplo, este de Michael Myers, ya hablé la parte principal. Tenés también lo que es la superviviente, que viene dentro del mismo DLC de Michael Myers, porque una cosa que no dije, estos son en su mayoría DLCs de pago, que en Steam están bastante baratos, creo que están en $90 cada DLC. En las otras plataformas no vi. Vale la pena, digamos, por eso te darían un monstruo, un mapa, ¿y qué más generalmente? Un superviviente, que puede ser uno o dos. Y bueno, eso. Pero en mi percepción me parece que lo valen porque, digamos, es un personaje más que tiene sus habilidades, un mapa en particular. Con los supervivientes que también tienen sus habilidades, ya vamos a hablar un poco más de eso, y tenés que saber que vos vas leveleando los personajes, y pasado un cierto nivel vos podés compartir las habilidades, ya sea de tus asesinos o de tus supervivientes, con los otros asesinos o supervivientes. Entonces, por ejemplo, vos leveleaste al máximo a Michael Myers y tiene la habilidad esta de poder tener una obsesión, vos podés pasarle en un nivel alto esa habilidad a otro asesino, y otro asesino puede tener la obsesión. Y hablando de habilidades de pasar, vamos a pasar al próximo tema. Hermoso te salió, hermoso. El próximo tema, hay una banda resarpada que se llama Mega Driver, que son unos brasileros que se dedican a hacer un género que ellos mismos le han puesto como video game metal, que es básicamente tomar temas y hacerlos en metal. Así que vamos a escuchar el tema de Kami, Camila, el personaje de Super Street Fighter 2 se llama Killer Bee. Lo escuchamos y volvemos con los chicos que siguen hablando de Dead by Daylight. Un mate. Ah, mucho mejor. Ya estoy listo para volver al programa. Y el artista del mate, yo lo estuve viendo preparar y arte fue. Es tiempo de videojuegos y se va el mate. Y me estoy quedando sin mate. Recibados. Let's rock. Y volvemos ahora al programa. El bajo volumen. Bien. Estamos hablando del Dead Daylight, que hay unas cosas que quiero preguntar del juego, porque hay muchas cosas confusas. Pero voy a primero agradecer que la gente dice, ay no, me donaste $5, que loco, $5 hoy en día, de un año me compro la Patagonia, ¿entendés? Sí, sí. Es decir, gracias, César. No creo que, pero bueno, un metrito sí. Claro, un metrito al menos, vamos a dar poquito. Y para comprar un metro cuadrado en la luna. Sí, es verdad eso. Eso está más barato. Sí. Bien, vamos. Un metro cuadrado en el juego este que sale todo re caro. Ah, y que viaje espacial, no me acuerdo. Ah. ¿Cómo se llamaba? El Second Life. No, el otro. Al, no. Ah. Sims. ¿Evo Online? No, que habló el pelado. Es uno que fue Kickstarter. Ese. No, no es un Kickstarter. Es una cosa que salió antes de Kickstarter y se viene financiando desde 2009. Y sigue juntando. Bien. ¿Qué? Leo comentarios. Cuello de botella. ¿Se pueden desbloquear jugando también? Al jugar se van a obtener unas monedas del juego. ¿Eso es verdad? Yo sé que se tienen monedas. Pero no sé si las monedas con las que puedes comprar las expansiones. Claro, no he jugado tanto como para poder ver eso, pero siempre que he visto la descripción en las stores decía de que como que las monedas esas especiales se compran con... Ahora tiene un pase de batalla, cosas así, bueno. Tendría que averiguarlo. Bien, acá dice... Pero genial. 10 con 10, ¿quién fue el que conectó un poco la tanda? Fue Jaffi. 10 con 10, ¿cómo lo conectó? Te estaban festejando. Bueno, acá dijeron justo ahí dice Casper Star Citizen o Evo Online. Sí, ahí Star Citizen. Bien, eso. Así que les recuerdo lo último. Nos faltan 10 para que yo me tiña el pelo de rojo, que me voy a quedar pelado como chacho muy pronto si hago eso. Todo septiembre para hacerlo, ¿eh? Faltan 25 para que chacho y yo nos disfracemos. Para el mes de octubre nos disfrazamos el Mario y Luigi. Y faltan 45 para que Booker y Mario hagan la segunda con Waluigi y Wario. Bien, bien. Comprando para que se entienda más o menos la mecánica, como para que quede fresca, básicamente es los personajes versus el asesino, y el asesino es OP y tiene que hacer cagar a los otros personajes, y los personajes tienen que ir arreglando los motores, que tiene como una serie de quick time event. Y con eso es como que dan la luz en todo el lugar para que pueda abrir una puerta y salir. Y entre ellos tienen que escapar, hacer como distintas mecánicas para escapar de la asesino. Exacto. Tengo una duda, perdón. Sí. Quería saber, supongamos que yo estoy jugando con el asesino Michael Myers, sí o sí... ¿tiene que estar el superviviente que venía con el pack del asesino de Michael Myers o pueden ser otros supervivientes? No, pueden ser otros supervivientes. Tienen una cosa que, por ejemplo, por DLC, digamos en ese caso de Michael Myers, tenés al personaje superviviente que tiene algunas habilidades que en cierta forma disminuyen las habilidades de Michael Myers o contrarrestan o sirven para dar un poco una contra y ayudar un poco en ese aspecto. Por ejemplo, hay personajes, pasa que cada habilidad son muy distintas entre ellas. Tenés habilidades en supervivientes que hacen que el superviviente en particular que tiene esa habilidad sea mejor, ya sea corre más rápido o te permite cuando caes de un lugar tenés un pequeño boost, así que vas más rápido, salís más rápido de ese lugar, cosas así. Tenés otras habilidades en las que son más para amigos, en equipo, por ejemplo, que puedes ver a tus compañeros que están cerca, entonces, y tenés otras habilidades que son más, que te sirven más para molestar, si querés, al asesino, como por ejemplo que puedes correr, hacer un boost pequeño también mientras vas corriendo, entonces el asesino cuando te quiere golpear, vos haces ese boost y le haces un doble. Y nada, y digamos ahí tenés más tiempo para que tus amigos vayan reparando los motores. Bien. Es un juego que premia bastante la cooperación porque sí. Digamos tres personas, o sea, estar tres personajes contra un asesino no es lo mismo que estar cuatro contra un asesino, digamos, aumentas muchísimo las posibilidades de sobrevivir. Entonces siempre es bueno ayudarse cuando hay alguien colgado en el gancho. Conviene que uno, por ejemplo, distraiga al asesino mientras otro los va a ayudar y los cura y cosas así. Bien, una pregunta que acá sí. Nos hizo, si te puedo, es una pregunta que nos hizo Casper, acá que ahí veo bien el comentario. Dice: pregunta para después de la explicación de Yerba Gold. Te dice: ¿esa franquicia se llevan parte de las ventas a partir de su llegada a los juegos o los desarrolladores les compran los derechos? No, yo sé que hay un tema de mutuo acuerdo y es confidencial de la empresa. Eso lo vi en Wikipedia, así que no es algo que a menos que un desarrollador puntual en algún foro de Reddit lo diga, que pasa, porque por el contrato no pueden decirlo. Pero yo, para mí, son la típica mutuo acuerdo que hacen: tu personaje sale en mi juego, te pago tanto. Eso ya es un tema de ellos, no es muy difícil saberlo porque sí, son de contrato. Después acá, exacto, nos dice Julio Botella, fragmentos iridiscentes se llaman, de a poquito cada vez que se sube de nivel la cuenta del juego. Eso son las monedas. Bien. Como la monedita que... Okay. Hay como varios tipos de monedas que sirven para diferentes cosas, digamos. Algunos te sirven para levelear, para agarrar ítems y levelear a los personajes. Hay otras que te sirven para comprar skins y otras que sirven también para comprar a los personajes mismos, como dice ahí Cuello de Botella. Bien. Y una cosa más. Como quedan 4 minutos, ¿te parece redondear haciendo una conclusión de qué te pareció el juego? Si te gustó, no te gustó, qué... ¿Qué es lo que te gustó? Perfecto. Bueno, yo soy muy fanático de juegos cooperativos. A mí me gusta ser muchas personas contra un boss, sea la máquina, sea otra persona, lo que sea. Y entonces a mí en este caso me encanta el juego. Siempre obviamente es recomendado jugar con amigos porque se disfruta más, todo, para mí todo juego cooperativo se disfruta más con gente conocida. No he encontrado... ¿Cómo? Amigos, te refieres con gente conocida y no con random de internet. Conocido. Claro, con Among Us. Exacto. Si yo compré, exacto. Sí. Y, por ejemplo, un juego como el Sea of Thieves, que solo es horrible, entre amigos es, para mí, a mí me encanta el juego. Sí, sí. Entonces, claro, yo les recomiendo, por ejemplo, comprarlo en alguna store barata. Acá tengo los precios. Por ejemplo, Steam está full price, 225 pesos. En algún momento ha llegado a 90 pesos, pero eso fue en algún momento antes de que subieran los precios. Han ido subiendo un poco los precios, no mucho, pero han ido subiendo los precios. Han actualizando el dólar, en realidad, a peso argentino han ido, claro, actualizando el dólar de Steam como para que fuera, exacto, siempre va atrás, pero bueno, lo van actualizando cada tanto. Igual el dólar de Steam acá hay que agradecer, es algo que hay que agradecer. Sí, no se puede quitar. Sí, por supuesto. No se puede quitar. En Argentina, sí. En Sudamérica. Después en Microsoft Store y Xbox One está al mismo precio. En oferta ha estado en 180 pesos. Ahora creo que está en 180 pesos en este momento. Pero si no, si ustedes tienen Game Pass, está ahí, incluido ahí. Entonces, nada, aprovechen si tienen otras personas con quien jugarlo. En la PlayStation Store. ¿Cómo? ¿El Game Pass está con los DLC? No, con los DLC no. Está el juego base. Bien. Y en PlayStation está a $30, Nintendo Switch está a $40, y en Android y iOS, porque sí, porque se puede. Porque Y Android y iOS tiene una versión especial que se llama Dead by Daylight Mobile, que es gratis. Es una versión con menos gráficos, pero es el mismo juego. No tiene crossplay, me imagino, es solamente tres celulares. Claro, yo no he probado jugarlo con otras personas en otras plataformas, pero creo que no tiene crossplay. Bien. Una crítica nomás que tengo del juego, tal vez porque he ido creciendo tanto. Yo una vez que me metí, es verdad que yo tenía monedas de más para poder usar a lo loco. Yo sentí que como que es muy poco intuitivo si nadie te está enseñando un poco cómo se juega. No es una locura lo, entre comillas, Minecraft, que básicamente te tiran y buscas Wikipedia, porque tenés manual dentro del juego, claro, y todo eso. Usted no vio nada. No vio nada. Epa, bien. Pero yo sentí como que necesitas tu tiempo para meterte y entendiendo qué lo carajo estoy desbloqueando y por qué. Sí, porque además, cabe aclarar que, digamos, cuando arrancas la partida es como... Además de elegir a tu personaje que tiene sus habilidades, tenés como distintos slots para colocar o perks, o sea, habilidades. Gracias, eso distintas creo que no... habilidades o como objetos que tenés en tu inventario que vas desbloqueando al subir de nivel, y son objetos de solo uso. Entonces, por ejemplo, en una partida podemos arrancar con un jugador con la habilidad de, no sé, 25% de escabullirse más, o el objeto del inventario, un botiquín. Entonces nosotros arrancamos con un botiquín y si alguien se tiene poca vida, se cura y demás. Claro. A mí el juego me pareció, sí, es verdad lo que dice Mofo, que si arrancás de cero, sí, sin nadie, puede ser como muy abrumador. Habría que probarlo, porque sería muy exploratorio. Pero bueno, si alguien, digamos, te enseña, está bueno porque tenés un montón de mecánicas, ya sea para activar las cosas, escapar, rescatar a tus amigos. Y siempre está el suspenso de uy, me va a atrapar, tengo que correr y no sé qué. Bueno, eso que estás describiendo está de una manera en la historia explicado, que no da para explicar toda la historia, pero también muy resumidamente está lo que es la entidad esa que agarra personas, supervivientes y monstruos de diferentes dimensiones, las pone juntos y el miedo ese que vos acabas de decir que te da, o esa cosa de uy, ¿por dónde está? Eso va alimentando a la entidad. Entonces la entidad quiere que vos tengas miedo y quiere que haya un asesino que te dé miedo. Y bueno, y por ejemplo, el asesino tiene prohibido matar a una persona, entonces por eso le da como a la entidad de sacrificio a esas personas. Y cosas así que te va explicando cada parte del game, de las mecánicas del juego, a través de la historia. Bien. Es decir, el juego recomendado para jugar entre todos. Y sí, sepa que es un juego de terror que, para el que ante el terror le gusta competir, es espectacular y son sesiones cortas. Sepan que es el tema que al principio puede ser un poco intuitivo por el tema de los puntos. Vamos a la... Gracias, Diego. Posta, muy buen juego. Yo necesito más tiempo para jugar. Una cosa. Recuerden que en el Discord de Gamer Combate hay algunos códigos para darte puntos. No sé si seguirán activos. De Discord, bueno, compártanlo, porque Yerba ha compartido muchos puntos para que vos tú subas mucho nivel. Vamos a la tanda antes que nos maten, como en el juego. ¡Ja! Mate. Bien, y lo volvemos un ratito. Ahí volvimos, perdón. ¿Ustedes se escuchan? Sí, ¿ustedes hablan? Sí, yo perfectamente. Oh, ya. Sí, mira, yo los escucho. No, no hay, esta vez no está la pose de Happy, que es como la del... ¿Cómo se llama? El de Skyrim, Uriel o algo. El que se sentaba todo el tiempo así. Como que todos los tipos se los... Sí, el pero todos se sientan así. Es como que tiene el formato, no puedes ser rey de un pueblo si no te sentás así. Bueno. Sí, con la espalda bífida. Bueno, Booker, estábamos hablando de la historia de Warhammer y la parte de los humanos. Ya dejamos de lado el fuego psíquico y estábamos recapitulando. Dale. El emperador llega y dice, no me importa nada, yo voy a agarrar... O sea, primero todos ustedes en Terra, todos ustedes están bajo mis órdenes. Gente se opone y esa gente se muere. Los que obviamente siguen la... fiel creencia de que el emperador es el emperador de la humanidad, por convicción propia, claramente, empiezan a seguir las órdenes del chabón. El chabón primero lo que hace es agarrar y crear él artificialmente a 20 hijos suyos. Ah, Maradona. 20 chabones. Sí. Maru Botana. Estos 20 chabones agarran y tienen como un, además de tener ADN del emperador, tienen ADN de 10 millones de cosas más creados artificialmente. Y todo eso, y cada uno sobresale en una cosa distinta. Sí. Bueno. Y cada uno sobresale en una cosa distinta. Por ejemplo, tenés Magnum el Rojo, que es un psíquico extremo. Tenés ahora Horus Lupercal, que es un general, pero lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y así cada uno. Estos 20 hijos son desperdigados a lo largo de todo el universo, perdón, a lo largo de toda la galaxia, por las fuerzas del caos. Evidentemente el emperador los, la padrina. Y los empieza a utilizar a los 20 como su principal fuerza de asedio. A cada uno les da un millón de Space Marines. ¿Quiénes son los que ¿Qué son los Space Marines? En la última. ¿Qué son los Space Marines? Son unos chabones. Son esos especiales, armadura, que están preparados. ¿Cómo? Eran esos que preparaban como para cosas especiales, que tenían como, estaban potenciados, tanto genética como el tema. Es un ser humano. Bien. Es un ser humano potenciadísimo, creo que con 18 órganos más, que mide como 2 metros y medio, 3 metros, una armadura gigante, es la insignia de Warhammer. Estos chabones empiezan a hacer cruzada, que se llamó la Cruzada del Emperador, que era básicamente llegar a cada planeta que había sido parte del Imperio Humano antes de la Guerra de los Disturbios, llegar al planeta, bajar con 1 millón de estos huevones y negociar, en términos pacíficos. Claramente. ¡Negociar! Claro, o sea, es que el emperador era muy simple, estás conmigo, sos parte de mi imperio, o sea, no sos un aliado, no existen los aliados, sos parte de mi imperio o no existís. Cortita. Me cuesta no hacer chistes políticos, vos sabés, aprovecho 2 segundos. Sí, justamente. Sí. Acá dice Cuello. La Segunda Guerra Mundial. Dice Cuello de Botella y Venezuela. Cuello de Botella dice Ulfric Capa de la Tormenta. 300 horas jugué y no me acordaba el nombre, imagínate. Está grabado. Parece la retención. Sí, tengo un problema. Y hoy creí que perdí la billetera y la había dejado sobre otra mesa que desapareció en mi cabeza. Que lo había dejado ahí. ¡Who cares! Bueno, no importa, porque tengo un problema de memoria. Ángelo dice: el calvo de lentes tiene cara de terrorista musulmán. ¿Cuál de los dos? Ah, el único calvo, acá. Igual lo soy, chabón, así que ya sé tu dirección, ya tengo tu IP. Bueno, dale, sí. Bueno, estos chabones empiezan a llegar a cada planeta que había pertenecido al imperio, lo empiezan a conquistar, el emperador se empieza a comer toda la galaxia. Una de las cosas más importantes, absolutamente todas. Ay, Dios. Una de las cosas una de las cosas más importantes del emperador de toda esta cruzada son dos. La primera es que Marte termina siendo un planeta que no es parte del imperio, que sigue sus propias reglas, no obedece al emperador, pero sí es el único planeta que es un aliado al imperio. ¿Por qué? Porque Marte antes estaba habitado por humanos, pero cuando el emperador llega se da cuenta de que lo que queda ahí son como una especie de tech priest. Chabones que alaban, que le dicen Adeptus Mechanicum, que lo que hacen es alabar a la máquina y a la máquina como todo, y entonces empiezan a generarle como una especie de armas al emperador. Ese es como su acuerdo. El emperador no lo jode, los chabones le generan armas, nada más. Pero no entendí. ¿Quién es la máquina? ¿El emperador? No entendí eso, a mí me confundí. ¿Quién es la máquina? La máquina, literalmente la tecnología. Los chabones adoran a la tecnología como un ente. Bien. Al avance tecnológico. Bien. Es como los de. Medio parecido al Brotherhood de Fallout. Oh, tiene esa onda. Exactamente, sí. Tiene esa onda. Eso te iba a ir por eso. Dale. Y otra de las cosas importantes que pasan es que el emperador había decidido que la religión era lo peor que le podía suceder a la humanidad. Entonces, él no quería ser alabado como un dios. ¡Ay, la ciencia! Si alguien llegaba a alabarlo como un dios, el chabón lo ejecutaba. Corta. O sea, no mediaba palabra. Bien. Él creía que la religión era lo peor de la humanidad. Entonces el flaco empieza a expandirse de la mano de sus primarcas, claramente. Él casi nunca llegaba a los campos de batalla. Él generalmente iba a ver los planetas que ya estaban colonizados. Y en un momento, uno de los... ¿cómo se dice esto? De los guardias imperiales... Perdón, de los primarcas, que se llama Rogal Dorn, hace algo que es el inicio de la nueva etapa de la historia de los humanos. El chabón empieza a venerar como un dios al emperador. No solo lo empieza a venerar como un dios, el chabón tiene un mundo gigante, un planeta que era su planeta insignia, que era un planeta que estaba pero realmente impecable, gobernado, todo estaba funcionando perfecto, y una de las principales cosas que sostenían ese planeta era al emperador como un dios. Eventualmente, el emperador llega y Rogal Dorn le muestra lo que él había logrado con este planeta. Y el emperador le dice, no, macho, yo no quiero que me alaben como un dios. Rogal Dorn le dice, ¿cómo no sos un dios? O sea, claro, sos un dios, no podés ser otra cosa que no ser un dios. Flaco, te estoy diciendo que sos un dios ya. Si vos seguís... ¿Qué haces, loco, hijos, Si vos seguís... Si vos seguís alabándome como un dios, te va a ir muy mal. Tipo, dijo, yo no te puedo ver como otra cosa que no sea un dios. A ver, entonces el emperador dominó. Chabón, no soy un dios, hizo que te voy a asesinar. Claro. Pero no lo asesina. El chabón agarra y junta a él, lo pone en el medio de, digamos, del lugar importante de ese planeta, junta al millón de Space Marines. Y solo con el poder de su mente hace que todos se arrodillen enfrente de él. El primarca y el millón de Space Marines que tenía atrás. Cualquier semejanza con la realidad argentina... Nada. Claro. Y el tipo le dice, no me alabes como un dios. Y se va. Esto fue una humillación terrible para Rogal Dorn enfrente de todos sus otros marines... Así que el tipo agarra y como que medio se exilia durante un tiempo. Mientras el chabón está como exiliado, obviamente estamos hablando de que todo esto sucede mientras la humanidad conquistando, pues no había nada que lo pudiera frenar. Mientras el chabón está como exiliado, empieza a hablar, entre comillas, empieza a tener como unas interacciones con unos seres que vivían adentro de la warp. Estos seres, que yo ya hablé de uno en uno de los videos pasados, se llaman los dioses del caos. Los dioses del caos nacen por toda, digamos, la energía psíquica mala que viaja por la warp, toda la muerte, toda la destrucción, todos los psíquicos que utilizan esa energía para matar gente. Todo eso queda como guardado ahí y eventualmente se corrompe hasta crear estos dioses que son Slaanesh, que es el dios de la perfección, y otros tres más, de los cuales nunca jamás en mi vida me acuerdo el nombre, pero... No vamos a acordar en este momento tampoco, pero sé que es el de la pestilencia, enfermedad y la pestilencia, el de la guerra, y otro más que no me acuerdo cómo es. Como los caballeros del Apocalipsis. Acá claro, dice, claro, el emperador los tenía gratis con el fútbol gratis, dice Abisai. Es una bolsa. Sí. Yo soy un dios, no. El fútbol gratis. O el Vegas. A Rogal Dorn le empiezan a lavar la cabeza, le empiezan a lavar la cabeza. Y de a poco se va poniendo en contra del emperador. El emperador aún no sabe esto. En un momento, Rogal Dorn le avisa a Horus Kau, que es el primarca, o sea. Vamos a hacer un paréntesis. Horus Lupercal no es un primarca. Horus Lupercal es el primarca. El tipo tiene Turo, que es como el máximo general de la guerra, que era el que estaba justo debajo del emperador en poder, y el que tomaba todas las decisiones de guerra reales del imperio. Es un estratega innato y un tipo que peleó en todas las guerras habidas y por haber de la humanidad en ese momento. Entonces el flaco le avisa a Rogaldorn, pero Rogaldorn le avisa a Horus Lupercal que en un planeta había habido una especie como de sublevación. El gobernador de ese planeta era un íntimo amigo de Horus. Cuando Horus llega a ese planeta junto con un pequeño grupo de marines para ver qué era lo que estaba pasando y acabar con todo de forma rápida, eventualmente se encuentra con este gobernador que también había sido corrompido por las fuerzas del caos. Este tipo tenía una espada que se la da Rogaldorn, que yo ya hablé en un programa pasado de esa espada, que fue una espada muy poderosa que fue robada en un planeta que Horus Lupercal tuvo que destruir prácticamente para poder conquistarlo, por culpa de que esta espada había sido robada. Bueno, la espada la había robado Rogaldorn. Se la da a este gobernador, el gobernador le mete un golpe con la espada a Horus Lupercal. Lo que tenía de particular esta espada es que era muy antigua, y si vos le susurrabas el nombre de la persona que querías matar, automáticamente esa espada, y es como que cuando la blandías ibas a pegar en el punto débil que tenía, y esa espada podía herir lo que sea. Me quiero suicidar. ¿Cómo? Que cualquier semejanza con Death Note era pura coincidencia. Claro. Voy a salir de su estado duro para decir que sí a eso. Nos queda un minuto, Uker, si querés. Bien. Vamos redondeando. Vamos cerrando con esta parte. Para, ¿queda un minuto y viene una tanda o me queda un minuto para terminar todo? Me queda un minuto y terminamos el sector. El bloque. Otro 15. Ah, buenísimo. Bueno, Horus Lupercal es golpeado por esta espada, no muere, pero termina muy herido. Manda una señal de socorro, por decirlo de alguna manera, y justo estaba cerca una nave de uno de los generales de Rogaldorn. Y es justo. Lo nismió. Justo lo nismió. Entonces, bueno, agarran. Bueno, sí, vamos al corte. Pues sí. Vamos al tema. Al tema, sí, porque es como muy complicado que sea todo tan junto y por ahí. No sé, a mí se me va también la atención. Entonces, vamos a escuchar Interstice of the Dimension. Así se decía el tema. No me digan por qué le pusieron así. Es horrible. Es un tema de La Mulana, hecho un cover por Toxic Eternity. Lo escuchamos y volvemos con La Mulana. Es un juego, aviso, no es La Mulana. La Mulana, no me confundan, sí. Es un juego viejo, creo que hablamos una vez. Bueno, ahí va y ahí les cortó. pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Y ahí volvemos. Bien, no sé por qué se está dando 480. Está dando bastante fluido, pero está dejando 480. Ya vamos a ver qué bitrate tengo que poner, porque la otra, no sé. Aunque prefiero que ande fluido que ande mala al 720. Pero bueno, tengo 10 megas de subida. Debería poder subir al 720. Bueno, vamos a seguir hablando un poco de esta parte de la historia de Warhammer 40.000 con la parte de los humanos que estaba haciendo Booker, ¿no? Bueno, ya de a poco nos estamos acercando, ahora lo que yo les decía a los chicos en el corte, de a poco nos estamos acercando a lo que es la humanidad ahora, para que se den un vistazo. Esto que yo estoy hablando ahora no es como la humanidad está en Warhammer, sino es el por qué. Bueno, continuando. Horus es herido. Eventualmente aparece esta nave del general de Rogaldón que dice: yo conozco una forma de curarlo. Se lo llevan por el espacio hasta un lugar que había una especie de portal hacia la warp. No era un portal en sí, sino que estos salvoconductos dentro de esta transición, por algún motivo, los dioses se logran comunicar y corromper directo a Horus Lupercal. Entonces ahora el emperador tenía su máximo general corrupto. El emperador no tenía idea de que nada de esto estaba pasando. Nada. Horus empieza, sigue las órdenes todavía del emperador, obviamente ya totalmente corrupto por el caos, y llega hasta un planeta que se llama Isvan 3. Isvan 3 era un planeta, uno de los planetas más importantes que tenía la humanidad en ese momento, y Horus Lupercal dice, declara la orden de algo que solamente se utiliza muy poco en al... ¿Qué es lo que dice? ¡Es increíble! ¡Ay, pueda! Quiero ver si puedo cortarlo. ¡Ahí está! Bueno, ¿sabes lo que puede hacer? Mutealo un poco del Discord, así le demos tiempo a que se arregle. ¿Con esa boca dice mamá? Sí, increíble. Ay, bueno, quedó duro. Bueno, en este bloque estábamos hablando de la música de la historia de Warhammer, pero todo aquello que nos estén escuchando, vamos a recordar de paso las redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Gamer Combate, YouTube como Gamer Combate, donde estamos subiendo también notas de opinión, reviews y demás. También estamos en GamerCombate.com, donde también hay reviews escritas por Petro y Fran, que están poniendo la camiseta con todas las cosas que están haciendo. También nos pueden buscar en Instagram como GamerCombate, en Twitter como GamerCombate y en todas las redes sociales. Ya saben, GamerCombate también en Spotify para que lo escuchen offline en otro momento y por iVoox. Volvimos con los problemas de transmisión que siempre logramos tener. Perdón. ¿Qué es lo que dijo Horus? Perdón, hubo un bajón de internet. Perdón. Horus Lupercal agarra y larga una orden que se llama Exterminatus, que es un bombardeo masivo hacia toda la superficie del planeta durante 3 días seguidos para matar absolutamente todo lo vivo que exista dentro de ese planeta. Mientras dice algo como Let the Galaxy Burn, que significa que se queme la galaxia. Gracias por la traducción, hermosa. Lírica. Me suena a Let Britney Alone. La cuestión es... Bueno, esta cosa, este Exterminatus, es como que arranca con lo que fue la herejía de Horus, que es como la última etapa de la humanidad antes de convertirse en lo que es hoy. Luego de este este bombardeo, esta masacre terrible, se va a un lugar que se llama Isvan 5, en el que dice que había una amenaza Xenos, una amenaza alienígena. Entonces Xenos, pide ayuda a dos. Una amenaza de Xenos. Entonces pide ayuda a otros tres primarcas para que desembarquen sus fuerzas en ese planeta. Estaban no solamente el millón de marines que controlaba Horus, sino también el millón de marines que controlaba Rogal Dorn, esperando en el sitio donde todos los otros chabones iban a caer. Y mientras iban cayendo, ellos los iban matando uno tras otro. Fue la masacre más terrible que ha existido en la historia de la humanidad. Murieron millones de Space Marines ahí. Y es conocida como la masacre de Istvan 5. Perdón, solo quería decir, murieron millones de personas. Dos. Dale un chai más al sujeto. Son muy rápido. Bueno, ya para ir ya cerrando un poquito con todo, de esta masacre salen vivos muy pocos, y uno de los chabones que sale vivo, no me acuerdo ahora el nombre, pero es uno de los Space Marines que yo personalmente más amo su historia, después búsquenlo, si no buscan más, masacre de Istvan 5 les va a aparecer. Este chabón agarra y se logra escapar en una nave, y llega hasta la cámara del emperador en Terra. O sea, pide hablar con nadie más para explicarle lo que había pasado. Obviamente, todo el mundo lo mira como diciendo, ¿qué estás pidiendo vos, pibe? Eventualmente le dice al emperador lo que pasó. El emperador lo trata de hereje, pero otro de sus primarcas confirma lo que este tipo le decía. Así que acá arranca la herejía de Horus, que es el emperador tratando de defenderse de las fuerzas y los ataques de Horus dentro de Terra. Es la mejor parte de Warhammer, no se lo pierdan en el próximo programa. Por supuesto, porque en el próximo programa vamos a seguir con la historia de Warhammer. Que ya sería la penúltima, última, ¿no? Porque esperemos. No, falta. Yo creo que falta, por lo menos por lo que está diciendo, faltan dos o tres. Loco, momentos. Pero es documental. Es decir, ya sé que es un quilombo de historias, pero yo me sorprendía por el quilombo de quilombo más. El día que editemos, que hagamos el especial de Warhammer, vamos a tener que hacer un especial en dos partes. Yo no me hago cargo. El Señor de los Anillos, versión extendida. Yo me hice cargo y me voy a hacer cargo de la de historia de Sega, que tendría que editarla porque estaba copada. Bien. Yo me hago cargo de la historia de Warhammer, lo digo acá en cámara, en vivo. No te creo nada a vos, pero bueno. Así, sos libre de hacerlo, y si no pasa, no pasa. Es así. Bien, acá voy a leer un par de comentarios de la gente tenida a la tanda. Acá dice, es Argentina que se puede esperar de las telecomunicaciones. Que siga el baile. A pesar de que estamos subiendo a 480, no entiendo, pero bueno. Ya después alguno de ustedes me tiene que ayudar. Es hermoso. Falta de imagen de los Simpsons de problemas técnicos, que por eso las puse. Avisa ahí. Monfu, seguís combinando las auriculares con tu outfit, ¿no? En verdad es coincidencia. Agarré la primera remera para ir a comprar el colchón y era blanca, nada más. Y el gato, porque me lo encontré, es blanco. Y los auriculares tenían que haber llegado negro, así que todo es coincidencia. El gato, porque me lo encontré, es blanco. Me lo encontré blanco, a veces está negro, pero ahora está blanco. Con el Vegas Pro 18 que tira error. ¿A quién le tira error? A Chicho no le tiró error. No, sí, me dice que cuando lo tenés que tratar de renderizar. Bueno, ya lo vamos a resolver. Bueno. Por lo pronto tenemos que ir a una tanda comercial antes de que volvamos con el reservado de los chicos que van a hablar de Dead by Daylight y nos expliquen por qué se muere la gente cuando sale el sol. Vamos a la tanda comercial, gracias. Hola, soy Monfus, bienvenidos al programa de Gamer con Mate, tu cebada semanal de videojuegos. Y ahora los habilito, empezamos a tiempo, no hay problemas en Twitch, no hay problemas en Facebook, está todo muy bien, excepto Booker, pero está todo muy bien. Viste que mi bigote era lo que jodía. Buenas al programa número... ¿Qué? Capaz que él tuvo que faltar para que todo saliera bien. Se sacrificó por todos nosotros. Bien, pero hay una sección que va a tener que hablar, así, o sea, o bueno, estiramos con Mario, como hace Nintendo. Esa sección la llenamos con filler, como un anime barato. Pero ese comentario anti Nintendo le gustaría, no, date cuenta. Bueno, bueno, presenta todo, chacho. Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo programa de Gamer con Mate. Es el programa número 136. Ya he perdido cuenta, puede ser el chiste. Para todos aquellos que nos estén viendo por facebook.com/GamerConMate o por twitch.tv/GamerConMate o por la radio FMUTN 94.5 todos los sábados 19 horas, están estas caras que hablan de videojuegos y tecnología. Lamentablemente. Sí. Vamos a empezar con las presentaciones. Monfus, vos decís a quién presento, no sé, hacelo vos. Bueno, vamos con, porque ustedes escuchan el audio un día, vamos a arreglar eso un día cuando tengamos, podamos salir de nuestras casas. Vamos con la presentación del que estaba hablando recién. ¿Eh? ¿No? Chacho, con esa música de Metal Gear de fondo. Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a ver cómo Jaffy responde a esto. te robó el saludo. No puedo presentar. Por eso, porque me tocó a mí primero. Generalmente no me toca a mí primero, pero bueno. Bueno, vamos con el señor de la ex barba incipiente, que ahora es como en financiación, está por intereses. Y el artista del mate, yo lo estuve viendo preparar y arte fue. Claro, él sí puede hablar, ¿viste? Sí. No, que tengo que entonarla para que sepa qué música hay de fondo. Happy. Hola, ¿qué tal? No, oye, Tito. Hola, ¿qué tal? La barba así cayendo la amiga en la cámara con el póster de Super Smash. Qué lindo póster, igual que lindo póster. Aguante el Super Smash. Sí, Super Smash. Nadie puede estar en contra de Super Smash. Bueno, sí, casi. Bueno, ahí se está metiendo el señor que llega tarde, así que lo vamos a presentar. Si quieren, no, lo presento al último. Bueno, ahí está. Le voy a presentar al señor que ahora es de My Hero Academy por el teñido de pelo que se hizo. Me encanta la música artística. Bien. Dark Souls. Sí, yo no sabía que era Dark Souls, ¿verdad? Quería que era otro juego. Booker, el señor que nunca, pero nunca, nunca, aún en su casa llega tarde. El que parece que tiene un kiosco en la foto. Perdón, pero yo he llegado temprano muchas veces. Esta es la primera vez que llego tarde en un programa. Una vez. Bueno, fuera de eso, él se tiñó, Maggie se tiñó. Falta que yo me... ¿Cuál es el que sigue después de Saiyajin? El rubio, el rojo, ¿no? ¿El rojo? El sí. Rojo. Dale, el blue sí. Y el rojo, ajá. Aunque no sé si es blue, así que tendría que ser plateado. Sí, el rojo. Es súper jodido, Dios. Pero igual ese es el color... Ese es el color, en realidad, de ninja. O sea, el chabón se va a poner a hacer streaming de FPS. Va a ganar plata y plata con Microsoft. Fíjate que Monfus tiene el mismo color de pelo que Yamcha, entonces ya está. Sí, andate a la de mí. No, y yo soy el tablón, básicamente. Tablón, vos sos Krillin, chacho, vos sos Krillin. Sí, hace rato soy Krillin, mira todo así. Bueno, continuemos con la presentación porque hablamos de videojuegos, no de anime. Sí. Bueno, el señor que vive en la Kapilaska, que está, se previó todo lo que pasara en el país y desertó, como hacen los juegos a veces, que cuando va perdiendo se va, antes que todo el equipo pierda. Me imagino que es ese tipo de jugador. ¿Alguien tiene que saber? Es chistero hasta en la vida real y en la economía. El señor Yerba, el señor que hizo popular el canal de jueguitos gratis. Yes. Gracias. Gracias por cuidar mi billetera. Originales encima, ¿no? Porque siempre preguntaron en sí, el originales. Chat. Originales. Nada de Steam Verde. Bien, acá voy a saludar un poco el chat. Hola, Cuello de Botella. Hola, Fran. Que se está viendo bien en Twitch y en Facebook. Me está asustando que sea así. Hola, César. Y acá dice último nivel, esa no era mi presentación, no, tu presentación es otra. De hecho, no sé si tengo presentación de Frank. Y acá dice, che, se ve demasiado bien hoy. Y Monfus está hace 10 años sin el bigote. Ayer... Sí, básicamente sí. Ayer me dijeron, estamos streameando lo de Among Us, habían dicho que no tiene gracia Monfus y bigote porque se ve decente. Es decir, la cosa es hacerme burla para verme decente. Bien. Es que, yo sabes lo que. Yo voy a largar un challenge. Todavía estamos armando el Patreon de Gamer Combate, pero para todos aquellos que te donen por ahí por bit.ly/donamate, o bueno, lo voy a poner Monfus en este momento, perfecto, o por paypal.me/Gamer Combate, pueden vamos entrar a hacer un chat. GamerCombate/donaciones. Exactamente. Vamos a hacer un hermoso challenge en el cual aquel que llegue a donar $15 va a obligar a que Monfus te tiña el pelo. No, y tengo, va a decidir el color. No tengo pelo para teñir. Sí lo tenés. Tenés que consultar, pero no me tenés que consultar. Yo te lo pego. Yo te lo pego con moco, no importa. Bueno, espera, ¿por qué se lo hago? Sí, Monfus, teñite. Hay que hacer un Patreon, hay que hacer una donación. Porque nos han pedido que Chacho se disfrace de Mario y yo de Luigi. Hay que comprar la gordita. No tengo ningún problema porque con esos $15 voy a comprar mucha comida y voy a engordar. O sea, es no si me voy más Mario. En realidad para comprar las dos gorras tienen que ser $25 porque son dos gorras y sale caro. O sea, hay que mandarlas a hacer. Igualmente, si la quieren donar también, está buenísimo. Igual, pero, esto lo vamos a llegar. Tienen que poner el hashtag a qué van a donar. Si para el tema de Mario y Luigi que yo me tiña. O que llegara el 15 metiño y si llegamos 25 hacemos la cosa esa de Mario y Luigi, ¿te parece? En este mes. Por supuesto, sí. Lo que sí, bueno, al final del programa o ahora cuando Monfus se le cante, vamos a actualizar la tabla de los top donadores porque de hecho tuvimos una donación fuera del streaming. La idea, bueno, está bueno igual que donen y todo, pero si quieren donar y que nosotros los mencionemos, está re bueno que lo hagan mientras estamos en el programa. Porque así sale la notificación y aparte hablamos con ustedes y demás. Pero ahí estamos. Bueno, genial al que lo haya hecho, que la verdad que no tengo el nombre. No, ese... Juan Anciome, que... ¿Juan Anciome era? No. Me parece que no lo actualizaste, Jafi. Ahí te digo el nombre. Es Easmet, que es el que ganó Ghost of Tsushima. Sí. Es el que se ganó Ghost of Tsushima. Bueno, ahí tenemos la tabla de donadores. Esos son $6 por un juego de 60. Es buen negocio, ¿eh? 70, no 60. Bien. Igual, yo aclaro, si nos donan $50, agarramos y nos hacemos todos cosplay de Mario, de todo el Marioverse, todos los integrantes de la radio. ¿Ven? Porque yo quiero ser vos sos Wario. Sí. Magic es Waluigi. Jaffy, ¿qué va a hacer? Peach. Happy Peach, sí. Happy Peach. Sí. Pero se tiene que dejar la barba. No, él tiene que decidir. Él va a decidir cuál. Porque no sabemos. Bueno, no importa. Vamos a los enteros. La idea es que ya teníamos que en el patio, lo bueno que puedes ver el medidor. Sería bueno que un día programemos un medidor de las donaciones y sabemos qué carajo es lo que estamos viendo. Porque se nos vamos a muchas cosas, es bueno, hermoso esto. Ahí como pueden ver en pantallas, tenemos también aceptamos bots, que ahora se está volviendo popular, que acepten eso. Por si están usando el navegador Brave y quieren donar a alguien, hola, nosotros. Y ya tenemos la donación de Pablo, que donó $2.32 en bots de esta criptomoneda. Corrimos a preguntas y le explicamos qué es Brave. Mercado Pago, ya voy a arreglar el tema de las imágenes para que se vea concéntrico, y PayPal, que ahí también. Entonces ustedes se meten a Gamer Combate, van a donaciones y está todo, si no, escanean el código que se está mostrando en este momento en pantalla, por ahora les dirige por ahora les dirige a Mercado Pago, pues ya vamos a hacer que vaya el tema de donaciones y a ustedes eligen su método que más quieran. Ascending, porque lo dicen, no, yo acepto PayPal, no, pero ahora ya no tienen excusa, hay de todo, aún si no tienen plata, está el Brave, o sea. Bien, bueno, ya que estamos todos presentados, bueno, creo que falta Monfus en realidad la presentación. ¿Te vas a poner tu presentación o no? Ah, está, sí, la pongo. ¿Para qué tengo que ser? Que haya música de los Sims, que ganas de jugar a los Sims. Sí, tengo que jugar a los Sims. I'm Luigi, number one. Me encanta que Luigi diga I'm Luigi number one, es como que tiene un complejo de ser el número 2. Y que vive siendo el número 2. Claro, pero es el único de los personajes que dice Luigi number one, es como que necesita. Es como vos. No, yo no necesito un carajo. Yo necesito... Ego, por eso Boba, tu cosplay es de Luigi. Bueno, el programa del día de la fecha que está empezando en este momento, en realidad con la introducción y demás, vamos a tener un Mateando con Booker donde vamos a continuar con la historia de Warhammer. Ya vamos por la parte 6. Con un prometido de que vamos a hacer como una recopilación para que lo puedan ver de pe a pa toda la historia de Warhammer y se manejen. Pregunta, probablemente lo vamos a subir en Spotify, algo vamos a hacer. Esa promesa, esa promesa está hecho porque lo van a editar con Sony Vegas, porque lo consiguieron obviamente pagando cada uno de sus centavos, ¿no? Exacto. Sí. Tenido, nuestra comunidad de Discord, que probablemente el link esté por ahí. Se enteraron de que en la semana estuvo Sony Vegas Pro Edit Steam Edition 18 a 14 pesos argentinos y fue un error. Y todos los que lo consiguieron pudieron tenerlo y bajarlo y tenerlo, la verdad que... ¿Vos lo pudiste activar? ¿Lo pudiste activar? Sony sí, Vegas. Sí. A ver, sí, nosotros tenemos Filmora, que luego compré también en una rebaja, pero es muy limitante, está bueno para activarlo rápido. Pero Sony Vegas es... un software, eso más After Effects, hacen muchas películas de Hollywood. Y no es tan complejo Sony Vegas. Sí. Es muy buen programa. Lo usan en el Canal 7, creo. Bueno, Canal 7. No me pongas esa referencia que Canal 7 usa After Effects trucho. Porque yo sé que usaron trucho. Y usaron de una página que vos vas, comprabas paquete y lo usaron los truchos porque me di cuenta por el tema del efecto que usaron. Bueno, déjame resumir un poco el programa, así vamos con el primer tema. Después tenemos un reservado de Dead by Daylight, que está nuestro amigo Yerba acá, que se va a poner la gorra, y no la de Mario, pero la gorra de conductor, para hablar de un poco del juego junto con Jaffy. Y vamos a estar hablando de la Nintendo Direct del aniversario de Super Mario Bros. Número 35. Antes de todo eso, vamos a escuchar otro tema que tiene que ver con Nintendo, pero lo puse al principio porque era cortito. Event Battle de Family Jewels, basado en Paper Mario de Origami King, el último juego de Paper Mario que salió. Lo escuchamos y volvemos con Booker. Gracias. Vuelvan prontos. Si te gustó nuestro programa, Búscanos en Facebook y Twitter como Gamer con Mate. Escuchanos todos los sábados a las 19 horas en Radio UTN 94.5. Videojuegos y delirios místicos. Y volvemos, mira, me salió todo demasiado fluido, ¿qué pasa? Tengo miedo. La vida es injusta. No, es que están diciendo, acá Cuello Botella dice, está siendo de espectacular hoy. Y nos da miedo que está siendo tan bien. Sí. Necesito decir algo que acabo de ver en la página de Steam donde pusieron a 14 pesos el Sony Vegas. Ay, los comentarios son buenísimos. Si vos bajás un poco en una de las imágenes del Sony Vegas que han puesto ellos, está el chabón del meme de Stonks. Ay, Dios, lo tengo que ver. Lo voy a apoyar ahora. Está en un... De Sony Vegas. Sí, abajo, como estamos en un programa de radio, vamos a hablar un poco de... Sí, lo que tenemos que venir a hablar, la idea era que veníamos a matear con Booker, que lo tengo aquí a mi izquierda, sobre los Warhammer. Bueno, muy bien. Sí, porque el pelo seguramente ya le afectó un poquito el sistema digestivo. Contanos, ¿de qué vamos a hablar en particular de Warhammer hoy? A ver, vamos a hacer primero una muy breve y resumida... recapitulación de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Sí, por favor. Lo que hemos visto han sido las historias de algunas de las razas más importantes de Warhammer, y ahora estamos en la más larga, que la más larga es la historia de los humanos. La historia de los humanos es una historia complicadísima. Realmente, o sea, donde yo lo estaba viendo, porque es un chabón que sube documento, se llama Luetin 09, que lo recontra recomiendo, son en inglés, pero los recontra recomiendo, son súper completos de toda la historia de Warhammer en orden cronológico, el único canal que los tiene. Solo la historia de los humanos son 4 videos de 1 hora y media cada uno. Ah, tranquilo, así más no tenés 4 horas y media. Otro... ¿Cómo? No tenés 4 horas y media acá. Claro, no tengo 4 horas y media acá. Así que lo voy a hacer... O sea, sepan que lo que yo estoy diciendo es un resumen, pero más resumido imposible. Bueno, en la historia de los humanos, hace un par de programas atrás, sobre cómo habían sido estos primeros pasos de la humanidad frente a espacio gigante este que rodea Warhammer y todo el resto de las razas. La humanidad había sufrido un pico tecnológico muy importante que logró hacer... ¿Cómo? No es un pico de COVID, ¿no es cierto? Ya llega el punto de inflexión, ya llega. Ya llega la curva. Bueno, la cuestión es que tiene un logro tecnológico gigantesco, una raza avanzadísima, empieza a avanzar conquistando un montón de planetas, uno atrás pisando planetas. No trataban de forma violenta con las razas alienígenas que se habían encontrado, principalmente porque no eran tan malas como las razas que hay en el milenio 40, pero... Bien, o sea, llegaron a ser un imperio muy grande y bastante estable. Esta estabilidad se rompe debido a que la humanidad, al haber alcanzado este pico tecnológico, había dejado todo lo que era la forma de conseguir recursos, la forma de huirlos, la mayoría de las cosas a inteligencias artificiales. Estas inteligencias artificiales... Un segundo, voy a prender la luz porque... Te iba a decir que parece la habitación de Dios cuando cuenta un video. Sí, ¡esto ya es un top! ¿Ustedes vieron cuando decíamos la parte de los mitobytes? ¿Viste que estábamos hablando de leyendas urbanas? Más o menos lo mismo. Estaría bueno, ¿eh? Una sección de leyendas urbanas de videojuegos. ¿Y si está? No es mala. No es mala, la hago, está, la hago yo. La, yo ya pensé, ¿eh? Bueno. Sí, verdad, había empezado. ¿Verdad? Bueno. Vale. Retomando todo. La humanidad cae por su propio peso, por haber relegado tanta responsabilidad a las inteligencias artificiales. Estas inteligencias artificiales se rebelan, empiezan a masacrar humanos. Es una guerra gigantesca que dura un montón de tiempo. Hay detallitos de color, como que algunas escrituras hacen referencia a los hombres dorados que se enfrentaron a los hombres de acero, que si te pones a sobreanalizarlo, los hombres dorados serían la humanidad, los hombres de acero serían los, ¿cómo se llaman estos? Los robots, con la ayuda de unas cosas que le decían como hombres de piedra, que los hombres de piedra eran personas con implantes cibernéticos, pero esos son detalles de color. Lo importante es que la humanidad tiene un colapso importante. Muy poco después de que pase esto, ocurre otro evento más que ya ejecuta, digamos, todas las ideas de progreso que tenía la humanidad hasta ese momento. Este otro evento importante es que la Warp, esta dimensión, para ya hablé antes, que permitía a la humanidad y a muchas razas en el universo de Warhammer viajar entre planetas y entre estrellas, por algún motivo se cierra. No puede, nadie puede ingresar, nadie puede, nadie puede moverse a través de la... Claro. Es un Venezuela, un Venezuela 1. Vale, cuenta acá. Corea del Norte. Bueno. Eso ya... ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Nadie. Mirá que viene y viene. Dale. Música de Head March de Real Air. Dale. Bueno, la cosa es que esta incomunicación, digamos, de Terra, que es la Tierra, claramente, con el resto, o sea, que era como el centro del imperio de la humanidad, con el resto de todos los otros planetas desperdigados a lo largo de toda la galaxia, genera algo que se llamó la Era de los Disturbios, The Age of Strife. Esta era de los disturbios, en una sola palabra, los tipos estos, los flacos que estaban como totalmente aislados del imperio y que no tenían una forma rápida de recibir recursos y estaban en un planeta muy, muy, muy, muy complicado, generalmente terminaban en un problema muy grande. O se extinguían entre todos, o terminaban evolucionando hacia una cosa medio como edad de piedra, edad media, o ya directamente los tipos lograban encontrar de alguna forma divina la manera de seguir con este avance tecnológico, pero seguirlo. En este momento pasan un montón de años, o sea, estamos hablando de que esto duró milenios así, hasta que eventualmente se reabre la Warp. Cuando la Warp se reabre, aparece un tipo que había salido de la nada y nadie lo conocía, nadie sabía quién era, pero que había vivido en la humanidad, según él, desde hace más de 10.000 años a ese momento. No se sabe bien igual, no se sabe bien cuándo nació, no se sabe bien de dónde sale. Algunos teorizan incluso que nació en la época de las cavernas y vive con la humanidad desde los años. El tipo este se hace llamar a sí mismo el emperador de la humanidad, The Emperor of Men. Ahí estamos viendo, estamos viendo, sí, ahí un poco en el fondo de la pantalla, justo lo que es el conflicto de los disturbios. Ahí encontré un cutscene que explica un poco eso de fondo. Vos sabés, sí, que voy mostrando cosas de fondo, pues. Sí. Joder. No. Acá, emperador de la humanidad se presenta. No, te interrumpo, sí, una vez más. Bueno, que acá dice cuello de botella, lo que deben valer esas miniaturas, porque estábamos viendo eso. Y acá, bueno, Descartes manda saludos. Y Ángelo Franza Díaz, no sé quién es, dice: hola, mandá saludos a mi primo, el Rata Giuseppe. ¿quién de ustedes es? ¿O es uno externo? ¿O es mandado un saludo genérico? No sé, ¿a uno dice rata? Bueno, Giuseppe. Gracias, primo. No Giuseppe. Soy tan rata como vos. Ay, un poquito. Nos vemos, rata. Dale. Rato. Bueno, la humanidad termina bastante segregada después de este periodo. Aparece el chabón este, el emperador del hombre, un psíquico con habilidades equivalentes a las de un dios, a las de un dios en serio. Y es acá cuando realmente empieza la parte áspera de la historia de los humanos. ¿Qué es lo que sucede con este chabón? Primero se presenta con una armadura dorada reluciente, impresionante y gigante, como aparece en todas las imágenes que pueden encontrar de él, con una especie de halo encima de la cabeza, como si fuera un dios de alguna forma, una espada que llena de fuego, de un fuego medio psíquico, y una garra en la otra mano. Y está cosplayado como un personaje promedio de League of Legends. Pero ¿qué es un fuego psíquico? Ahí es que no entiendo. Es como que te quemás, pero porque tu cabeza lo cree. Los poderes psíquicos, esto es lo que ya he dicho varias veces, los poderes psíquicos dentro de Warhammer no se los imaginen como Charles Xavier, sino como cosas de magia. O sea, magia. Potagia. Potagia. Ay, sí, magia, potagia. Ay, qué feo nombre ese. Es bueno, lo mejor que hay. Hacer duelo de magia en sí. De magia potagia para mandar la magia de la tanda comercial y volvemos con Booker que sigue hablando de Warhammer. ¿Les parece? Sí, bueno, pasó un quilombo de historia, dale. Pasó un quilombo, yo ya me pierdo, ¿no? Porque sí, estoy siguiendo, pero me estoy perdiendo. Ahí va dando la tanda, nos vemos un ratito, le vemos los comentarios de la vuelta y le cuenten todas las cosas de la donación y todo eso. I'll be glad when you're in your grave, dog. Dirty dog. I invite you to my house for a meal. All my meatballs you try to steal. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. ¿Para ti, Lisa? Es de mi amiga europea. Gamer con Mate. Querida Lisa, al escribir esto estoy triste. Nuestro presidente ha sido derrocado y... reemplazado por el benévolo general... Jaffi. Todos amamos a Jaffi y a su glorioso régimen. Con amor, niñita. Y volvemos con el general Jaffi. Pero hoy no es el general Jaffi. Vamos a hablar de la Nintendo Direct y su aniversario número 35 de Super Mario Bros. No confundir con Mario Bros. Porque el aniversario tiene todo para robar, ¿viste? Mario apareció por primera vez con el nombre de Jumpman, eso ya se sabe, y me encanta porque últimamente, como salió el documental de High Score, me encanta porque Gustavo se nota que no ha visto ninguno de nuestros programas y me conocemos todos las notas de color y todo eso, porque vio el documental y me está diciendo cosas que ya le dije y que hemos repetido mil veces, como se creó un par. Sí. No te presta atención. No. Pero lo cuenta. ¿Sabes a qué no presta atención también? A las artísticas que pasan en el programa cuando se sube a Spotify, porque podés escuchar el programa en Spotify. Spotify está subido a YouTube, pero está mejor calidad de Spotify, porque si no, hay cosas que se pierden, pero pues si están haciendo, ahora no pueden salir de su casa, pero si están haciendo ejercicio o van a sacar la basura, pueden escucharlo. y tirar los auriculares. Bien, ahí pueden donarnos acá. Bueno, una cosa que le dije sí y le tuve que mandar el link, que ya lo dije. Mario apareció como Jumpman, Donkey Kong en 1981, 82, no, 82 es Pac-Man. Después evolucionó lo que es Mario Bros, que es el juego ese que primero salió en arcade y después bueno, en consolas, el que era el Mario y Luigi, que fue la primera aparición de Luigi justamente, donde era más arcadoso y tenías que ir pasando por unas cañerías, golpear hacia abajo, que sale como un extra en varios juegos de Mario. Y después salió Super Mario. Bien, este es el aniversario de Super Mario, número 35. El Nintendo Direct, ya voy a leer los comentarios, gente, porque ahí dice Casper, esos recuerdos de los 54 con el tema anterior, General Huffy, se está cagando la risa con lo de General Huffy, le encanta, falta la barba. Falta que te compre la gordita ya de general. Bien. Bien. Como se dice, uno de los gobernadores del juego este, de la isla bananera. A un día lo quiero estudiar. El trópico. Bien. Yo lo tengo igual. Sí, yo tengo dos otros, pero nunca desde el uno de los juegos. Bien. Escúchame, ¿cuánto tienen que donar para que me ponga una gorrita tipo? Podríamos sumarte al 50, porque vos no tenés disfraz para los $50. Ah, me parece perfecto. Bueno, 50. Ahí dice Capa del Trópico, bien. Recuerden, es lo que juntamos este mes, es lo que nos vamos a disfrazar y hacer para el mes que viene. Siempre es así, ya vamos a hacer. Si Happy tiene tiempo o alguien quiere hacerlo, no hacen la cosa de donación. Bien. Chacho va a armar Patreon. Ah, bueno, pues sí, en algún momento. Bien. Bien, vamos. La Nintendo Direct que pasó un poco de controversia, yo creo que se centraron mucho en una noticia que yo, siendo, no digo fan, pero con cariño de Nintendo, Luigi, estamos viendo en pantalla. Han tapado un montón de cosas buenísimas que tiraron este Direct que hacía tiempo que no tiraban buenas noticias. Y encima todas estas cosas salen, excepto dos eventos, todos salen este año. Y sale este mes o el mes que viene. No sale más tarde. Así que eso para mí suma. Voy a mostrar el video y vamos a ir hablando uno por uno con lo que yo sé. Lo tengo también anotado un poco de celular. Así que vamos a ir uno por uno de las noticias en el orden que fueron saliendo. Hay cosas que dijeron que bueno, se pueden atrasar por el tema del coronavirus, que han tenido que atrasar. De hecho, este direct lo tenían pensado de hacerlo de antes. Voy a poner un poco de música de videojuegos de fondo porque como que sin música acá va a sonar feo. Y porque estamos en radio. Bien. Ahí, bueno, el primero que vamos a hablar es algo que llamó mucho la atención, que básicamente es una versión de colección de Game & Watch. ¿Vieron el Game & Watch? Que de hecho, bueno, podía mostrarlo en pantalla ya que tengo uno acá. Ah, bueno. ¡Qué careta que sos! Bueno, pero para los que no saben, mientras tanto creativo. Además que una vez me costó muchísimo encontrarlo y hoy sale un platal. Esto es un Game & Watch, son las primeras portátiles antes de Game Boy de. Ahí. Un platal. ¿Qué es eso? No, en su momento me salieron el equivalente. $300. ¿Cuánto es ahora? Es un platal. ¿A qué año volviste con esa frase? Bueno, ay, bueno. Bueno, salió una versión coleccionista que va a estar disponible a partir del 13 de noviembre en versión limitada, porque le encanta hacer esto sin sentido a Nintendo, sabiendo que eso va a hacer que disparen los precios y cueste más acá en este país. Va a salir 58 o 59 euros, dólares, depende de la región, a pesar que el euro está diferenciado. Es una Game & Watch de este tamaño, grande. Es más o menos el tamaño de la Switch, un poco más chico, que viene con tres juegos: Super Mario Bros, Super Mario Lost Level y la versión del primer juego de Game & Watch, ese que va teniendo las bolitas con la cara de Mario, es decir, básicamente le pusieron la cara, y tiene la funcionalidad de reloj con atractivos que van cambiando según la hora y minuto, van cambiando todo esto en pantalla. Es un chiche de coleccionista, sépanlo. Claramente. Obviamente. Y tiene una duración de batería que no tengo bien el tiempo, pero duraba alrededor de 8 horas. Es de colección, no tiene nada que ver con Nintendo Switch. Es un juego portátil, pero de calidad, de Nintendo, ¿bien? ¿Y cuánto duele? $60. No es tan caro como uno esperaría. Pero es limitado. Claro. O sea que no va a salir $60. Acá en este país va a llegar a $100, 120, más impuestos, así que súmale $150 conseguirlo acá. Más que va a estar difícil de conseguir porque es limitado. Y porque a Nintendo le encanta hacer eso. O comprarte la Play 4 o el Game & Watch. Yo creo que me he metido más a esto, pero porque yo, que la Play 4, honestamente. Bien. A mí me pareció, a ver, es una cosa de coleccionista, me pareció perfecto, por el aniversario. Y es hermoso, y hace esa referencia con el Game & Watch, que estaba un poquito abandonada, todo ese tema histórico. Bien, otra cosa que hubo fue el Super Mario, que es un juego que nos falta con Jaffi terminar un nivel, que está a nivel chino, y es un juego que se perdió mucho en Wii U, porque es hermoso el juego. No sé qué van a hacer, me imagino que la Switch va a usar la pantalla, porque había... pero pocos niveles, que mi única crítica con el Super Mario 3D World, que es el juego que estoy hablando, era justamente que aprovechaba poco lo de Wii U, a pesar que estaba bueno, lo poco que aprovechaba estaba bueno, y que los niveles eran... A ver, estoy en un mundo de agua, y había niveles que no eran de agua, así. O sea, ¿para qué carajo me tematizás las cosas así? Es decir, eso es lo que me gusta. Lo demás está genial. El bate de multiplayer, que el otro tenía como una multiplayer medio mentiroso, que era que te podían llevar medio como Dark Souls. Lo demás todo local. Obviamente en la versión, el multiplayer pago ese que tiene Nintendo. Y agrega, no solamente está aumentado, creo que a 60 FPS, 1080, con todo el tema de escalabilidad, mejora un poquito los gráficos, el sonido. Viene con un soundtrack especial para escuchar el juego de Super Mario 3D World. Además viene con un mundo más que han agregado y han conectado todo con una historia. Que Confus te vende todo el internet. ¿Qué? Confus te vende todo el internet. No entiendo por qué. Todo de Nintendo. Ah, no, no, estoy diciendo. Espera, yo personalmente no lo compraría porque primero me falta un nivel nomás para tener otro en chino y lo compraría nomás por el mundo extra. Que no sé, debería estar demasiado bueno y muy barato. Va a estar $65 esto, así que. Es un juego que se quedó. Sí, pero potenciado. Digamos, se basa en el 3D Land. Claro. Con gráfico. Claro. Y tiene un poco de tema del táctil y muchas muchos niveles muy customizables, pero no customizables, sería muy, muy particulares. Como que hay uno que directamente es un shooter, se vuelve y te cambia todo la regla del juego. Es muy lindo juego, si no lo tienen, si tienen su para mí es aprovechable. Sí. Me encanta la emoción que... que le ponemos. ¿Viste? Sale ¿viste? Algo de Nintendo y. Pero, no soy fan de Nintendo. No soy fan de Nintendo. Yo sí, te acabo. Sí, estoy tirando noticias. ¿No? Es porque hacéis programas que no me dedico a un tema. Yo no soy ningún fan de Nintendo, pero por favor dame cualquier cosa que tenga el loguito abajo, lo que sea. Es hermoso. Un Game & Watch, dame. Toma, no mentira, no, págamelo. no, igual, este juego, como dije, yo personalmente no lo compraría, pero si tiene una Switch y no juega este juego, para mí es una compra obligada, porque es lindo juego y se juega de a 4. A mí me parece el pelo lo de multiplayer online, porque se aprovecha local. Ah, y van a salir dos amigos especiales, viste, porque tienen la función de amigo con este juego. Eso, pero vaya, coleccionista. Si te querés comprar un amigo, ahí podés. Yo tengo ahí a Little Mac como amigo ahí abandonado. Bien. Pero se ve lindo. Bien. Y este es una... que esto, bueno, es para convencerte. Vieron que Nintendo tiene esta versión, entre comillas, onda, Game & Pass, que es de los... comparado con el de la Play, es más barato. Y te va dando juegos de que es, son de Nintendo, de Super Nintendo. Y va a darte... además de la conexión online, los servidores... que creo que hay pocos juegos que no hace falta. Y cada tanto va a tirar un juego especial que, entre comillas, es gratis. Como pasa con el Tetris y otros juegos. Han sacado un Battle Royale de Super Mario Bros. El primero. Bien, todo esto por el aniversario. Vos estás jugando Super Mario Bros. De toda la vida, el primero. Con 35 jugadores simultáneamente. Vas a ver mini pantallas alrededor de todo lo que estás jugando. Y cada vez que vos vas avanzando... mientras vas, claro, pero mientras vas jugando y los otros van muriendo, aparecen como enemigos en la pantalla que estás jugando, como cosas que te pueden joder. Entonces, es medio como el Tetris 99. Es una onda así, pero espérate, ellos te pueden joder, o sea, se pueden mover y molestarte. Busqué información, ¿no? Creo que lo único que puede hacer son como decisiones de cómo al morir apareces. Sí. Como en Tetris, ponen en Tetris, vos agarrás, por ejemplo, cuando vos completás una línea con un multiplicador, le manda a uno aleatorio, en realidad, porque es como que de los 99 te hace un paralelo con, o sea, estás vos como jugando con otro por esa línea. Entonces a ese le manda una complicación, después te cambia a otro y así. Y lo mismo cuando vos recibís, hasta que quedás uno versus uno. Antes de ir al corte que tenemos que hacer, bueno, no sé si tenemos corte. Cuello Botella dice: ese fondo del tema de Morrowind me recuerda que no lo terminé, yo tampoco, pero y lo tengo que seguir la nota especial que hice en el scroll. Si le brillan los ojos, bueno, no me brillan los ojos, estoy tratando de tirar todo el contenido. Aunque esté en 480, se le nota el brillo de los ojos, vaya a ser carajo. Bueno, ¿hago un corte o sigo? ¿Y seguí? Ah, bueno, listo, ya está, no sé, estoy preguntando. Sí, no, dale. Bueno. Este juego va a estar disponible estamos al 9, el mes que viene, el 1 de octubre, para los que tienen la suscripción esta de Nintendo, que sale $20 con el Family Share, toda esa cosa que tiene. Bien, después presentaron esto que para mí lo mejor que presentaron, está hecho por la gente que hizo Skylanders y no me acuerdo qué otro juego más conocido, pero bueno, Skylanders, saben, de los muñequitos. Super Mario, creo que World Secret se llama, si no me equivoco, le busco bien el nombre, según ahí me lo puede buscar, se me trabó el celular. sí, Super Mario Bros. Home Secret. El juego vos lo compras, sale, creo que en unas páginas dice que va a estar 60, otros dicen 70. Para mí 70 tiene sentido, por lo que viene. El juego viene con dos versiones hasta ahora. Vos compras un juguetito que viene con una camarita integrada. Pero casi como en cámara de hombro sería. Mario Kart Live algo así. Home Circuit. Mario Kart Live Home Circuit. Ahí está. La idea es que vos compras o el muñeco. Perdón, no se está viendo en pantalla, lo pongo en el principio porque me acabo de dar cuenta que no se está viendo esa parte. Este juego, la idea es que vos compras el muñequito del autito de Mario o de Luigi. Y viene con el juego, no en físico, digital. Te viene con el código de descarga, porque ya te viene otro en físico. Te viene con, creo que 4 o 5 banderas para ir marcando las zonas con las que vas a construir el circuito y unos de curvas cerradas que obviamente van a empezar a venderte no solamente los autitos, sino todo el tema de cómo construirlo para ir... Igual es rodas. Muy Micro Machines. Es muy Micro Machines. Es como que sí. Llegaste a ese punto en el que vos directamente tu casa armás el circuito de Micro Machines, o sea, así. Para mí... Hay que tener una casa... No, sé si... No, porque si vivís en un quinto también lo puedes hacer, Hay que ver. Perdón, no había un mapa en el Counter que era algo así, que era como que vos estabas adentro rat. De una casa gigante. Sí, pero, el rat. A ver, pero acá la diferencia es que lo ves en vivo. Solamente que usás realidad aumentada para ver en pantalla otras cosas. Y se crea el circuito, vos lo que haces es que vos pones el personaje, vas creando el mapa y vas atravesando los circuitos para más o menos ayudar a cómo se va a crear todo el circuito. Y si te atraviesa el perro y se la tosta igual. Te lo toma como obstáculo. Claro, por eso. Sí, de posta. Y además vos decís, bueno, ¿cómo va a funcionar el tema de que te tira una tortuga? El autito reconoce que fue golpeado y se detiene y te muestra una animación de pantalla que lo golpeó la tortuga. Además que se ven otros enemigos, por si no tenés otra gente que tenga el autito, que se puede jugar hasta 4. Los otros enemigos los ves con realidad aumentada. Y además vos podés usar cosas, por ejemplo, colchones para hacer salto y todo eso lo podés usar y lo detecta. Obviamente, yo no había visto el tráiler que lo estamos viendo ahora por Facebook o por Twitch. Tenés que tener el living que tienen esos flacos para armar el circuito realmente como ellos quieren. Sí, no sé si es como que te limita un poco el espacio físico, pero podés abrir la puerta del patio, qué sé yo. A ver, es copiarle como el circuito cuando éramos chicos y los copiaba todo el tema, pero acá con la realidad aumentada que me parece genial. Y además, está lo que sí, si vos jugás a, creo que era 300 de cilindrada, la batería te va a durar una hora y... No, 2 horas o una y media del autito. O sea, es como un Skyelectric, sí. Pero con realidad aumentada traído del siglo XXI. Ahora, el autito para que te cargue al 100% tarda 3 horas en cargarse porque se carga con USB. No sé por qué no... No sé si tipo C. No. Bueno, pero quizás... Bueno, lo pones en una toma corriente, sí. Y listo. Sí. A ver. Bueno, sí, pero igual... Perdón, pero... Pero tengo una pregunta también ahora. ¿Cuánto duele? Vamos de nuevo. Sí. Algunas páginas hablan $60 y otras hablan 70. Me parece un precio correcto igual, por lo que viene. Solo un autito con el juego y los obstáculos base que te vienen. Mirá. A mí me parece... O sea que si querés el pack de todos los autitos, tenés que vender todos los órganos que tengas funcionales en el cuerpo. Es que podés jugar contra otros. Virtualmente, obviamente si es otra persona tenés que jugarlo local, porque la idea es que querés el circuito en tu casa y obviamente quién vende este juguetito, claro. Hasta 4 juguetes de eso y por ahora están Mario y Luigi, obviamente van a agregar más cosas. Paso al otro desde juego. Desde Gamer con Mate les recordamos que no se junten con gente porque estamos en pandemia. Lo que yo, por ejemplo, no me cerró de esto es que siempre está bueno que estas cuestiones de compartir y demás, de alguna manera Nintendo siempre dice, bueno, qué sé yo, te largaba al Mario Maker y vos podías enviarle los niveles a tu amigo, claro, y que tu amigo, o que se suscribiera, qué sé yo, se lo bajaba y jugaba en su casa. En este caso, ¿no es posible? ¿O sí? No, por lo que leí, no. La idea es que el circuito sea en tu casa, porque la idea es como, es como Skylander, que juegues en tu casa. Claro, pero por ejemplo, o sea, necesitas que mi juguete estaría en tu casa y yo desde mi casa jugarlo, ¿entendés? O sea, No dijeron nada, pero no, eso ya tiene que encontrarse internet, que internet le llegue al juguete, no, o sea, demasiada el tecnología. Le reventó la idea de Nintendo, eso quiere decir. Un poco, no, pero está encerrado en tu casa y... A mí me parece buen momento para hacer un acuerdo con Hot Wheels. Sería un buen momento para eso, que dudo que Nintendo. ¿Alguna vez ocurrió eso? ¿Nintendo y Hot Wheels? Creo que no. No, que yo sepa no. Sé que había autitos sí de Hot Wheels que se podían comprar, pero no tenían una funcionalidad dentro de algún juego. Después, bueno, van a ver. Este juego sale el 16 de octubre. El de. Ahora mismo sale el del autito, así que sorprendió porque nadie se lo esperaba. Van a sacar eventos, entre ellos uno de Splatoon que va a ser para el año que viene, relacionado con el aniversario de Mario, y otro de Super Smash. Pero lo que son este año van a ser uno de Super Mario Maker, que van a agregar más contenido y un par de modos más. El juego Mario Kart Tour desde celulares, ¿se acuerdan? Que existe. Va a haber unos desbloqueables. Porque parece que Japón... Toma el giroscopio, ese juego en particular, pero sí, está bueno. Está bueno, pero yo no sé jugar celular, no sé. Te van a agregar contenido del primer Mario Kart para tenerlo ahí para desbloquear. Y también van a agregar para contenido de... No me acuerdo, había otro evento, pero bueno. Y además, en las tiendas de Nintendo va a haber... En las de Nueva York y todo eso. Acá no, obviamente. Las puedes comprar por tercerizados. Sí. Nota de color. Hay autitos con licencia de Nintendo desarrollado, o sea, sí, desarrollado, creado por Hot Wheels, y también hay un juego para Nintendo DS Lite, Nintendo DS de Hot Wheels. Sí. No, pero el acuerdo no es, que... no es de las dos compañías, sino es un juego de Hot Wheels hecho en Nintendo. Va a haber llaveros, bueno, hay mucho merchandising que las tiendas van a vender, que acá no va a salir, y de Animal Crossing con muebles y cosas de Mario. Eso. Y bueno, de Club Nintendo que va. Y bueno, mostraron Monopoly, un Jenga de Mario, un juguete nuevo de Mario para comprar en las tiendas, todo esto del primer mundo. Otro Monopoly. Promocionaron la NES, la NES esa con el televisor de Lego, otra vez que ya se había anunciado, que es hermoso. Pero, y acá está, va a salir para Switch el juego de Super. ¿Se acuerdan que de Super Nintendo, que estaba para Game Advance también? Que era el Super Mario Bros. 1, el Super Mario Bros. Los Levels, que es el 2 original, Super Mario Bros. 3 y el Super Nintendo, todo en un mismo paquete que estaba remakeado con todo eso y salió para Super Nintendo. Va a estar disponible ahora para Switch en Nintendo Online, con ese servicio, para poder jugarlo. Y acá está lo que es lo controversial. Sacaron un paquete que viene el... remasterizado, no remakeado, como fue el Super Stars de SNES, que estaba, era un remake, de Mario 64, Mario Sunshine y Mario Galaxy el 1. Esos tres en un mismo paquete andando en 60 FPS y 1080, obviamente se bajaba un poco la resolución en portátil. No estaba en 16.9, digamos, resolución de Aspect Ratio 16.9, el original. Todos estaban en español, menos el Mario 64. Está en 4.3, que es la pantalla cuadrada, para que no sepan. Sí. Está, además, teniendo el soundtrack. Esto estaría todo bien si no fuera por dos cosas para mí. Una, $60. Un remaster. Los tres juegos por $60. Cuando, por ejemplo, el meme es que la colección de Metal Gear te salía lo mismo. Y tenías el 1, el 2, el 3, el 4... y los dos de y de bonus, los dos de claro, de MSX. Y los cómics. Y además, porque este tiene el soundtrack, ojo. Y no viene Galaxy 2, es decir, de última incluirme el Galaxy 2 o dame una opción de incluirlo el Galaxy 2. Es todo, que para mí el problema es que se ha centrado en este, que para mí el único punto flojo de aniversario ha sido esto. También muchos se quejaban, Nintendo solamente saca Mario. Es el aniversario y dijeron que era un Nintendo Direct de Mario, o sea. Sí, también se quejaban de la gráfica porque habían Mario 64, si no me equivoco, había salido para la Nintendo DS y se veía mejor que como se ve acá. Yo escuché y bueno, plano, en verdad se ve igual. Se ve igual, eso me parece. ¿No será la calidad del stream o alguna cosa así? Claro, pero en la Nintendo DS se veía mejor. Yo he visto que se veía igual, solamente que la pantalla de la ciudad. O sea, que lo remakearon para que no se vea tan bien. Eso. Y viene con sota de todo. Es como por $60. Para mí, ya 40 era como decir, bueno, vos no jugaste ninguno de los anteriores, y hasta ahí te puedo decir, aún me parece caro 40. Pero bueno, Nintendo. Lo que hiciste en Mario Galaxy y todas esas cosas, te adaptaba el tema del control, porque Galaxy tenía esa cosa de Wiimote. Y tenías que usar la pantalla y todo eso, así que eso sí lo han tenido que... Se entiende el pase, pero incluirme Galaxy 2. No, bueno, sé. El Wind Waker, de cuando lo hicieron para el remake para Wii U. Wii U, ¿cuánto salía? Eso por sí. ejemplo, es como una manera de... Es verdad. Un parámetro. Yo creo que salía lo... Pienso, sí. En realidad, no me acuerdo, pero creo que salía más o menos lo mismo. 50 salía, 50. 50, bueno, ahí está. Un poquito, o sea, salía un poquito más barato. Acá en vez de darte un juego, te tengo 3. Ponele... Ahí dice que Warhammer se tendría que aplicar al cuello de botella, a lo que está haciendo Home Circuit, pero te volvés. Ya son caras las piezas. A ver, ya hay tecnología real aumentada, no, ni pedo. Pero, a ver, sí, el Wind Waker, pero ponele que un juego que. A ver, Wii U era una consola que pesó un poco el contraspié, incluyó un poco de funcionalidad del touchpad, estaba remasterizada muy bien los gráficos, a que se vea 60 FPS, a si 60 o 40 a veces bajado. Y en mejor resolución, y se veía el soundtrack todo remasterizado y hecho, arreglado todos los bugs. Ponele que $50 es un juego tan querido y largo como podría ser, pero este juego me estás dando exactamente los mismos juegos, solamente que lo puedo jugar en una pantalla grande y portátil, y un poco la malla con el Galaxy, y no me incluyes en más Galaxy 2 a $60. Eso sí, para mí fue el único punto flojo de toda la conferencia, de que será recontramandalo. Obviamente. Y dijeron, bueno, que ahora están todos los Mario, se podían conseguir oficialmente en lo que era. Todos los Super Mario se pueden conseguir en la Switch. Puedes jugar todos los Mario, si puedes tener el aniversario 35. Y mostraron un video después de todos los juegos que fueron pasando de Super Mario. Y mostraron un recopilatorio. Hasta el Game Boy se puede jugar en Switch. Pero, qué sé yo, no me incluís nada. O sea, algo especial que lo haga. Sí, pero cada uno de esos te los va a cobrar a cuánto. Todos los juegos que salieron, que son para Super Nintendo y NES, están incluidos en todo este paquete de que si vos pagás el online. Ah, si no está el NES ese virtual, que creo que a mí me parecen caros, creo que en su momento estaban, no sé ahora, entre $5 y $10 dependiendo del juego, que para un juego de NES $5 no me jodás. Cuando lo único que me agrada es que sabe automático y que lo puedo jugar en Switch. Siempre fue una queja igual eso, pero es Nintendo, así que esos son puntos flojos que si vos querés, si realmente no lo jugaste, no, además yo tengo la mini, así que a mí me parecía al dope. Yo esperaría, el problema es que vos decís, bueno, espero una rebaja y compre el Solstar. ¿Sabes cuál es el problema? Va a estar en físico y en digital limitada la venta hasta el 31 de marzo. Después no saben cuál. Eso está confirmado. El problema es, espera, me estás limitando el digital. ¿Qué te pasa? No tiene sentido. Decir, obviamente el digital lo van a extender. Vez. Y me lo meten al mismo precio que el físico. No. Sí. Cada vez se está yendo más al carajo Nintendo con todo eso. Sí, eso para mí. Los indies. Me encanta la guita. Obvio, no, está imposible. Bueno, hablando de guita, también se hace guita la radio con las tandas. Y antes de ir a la tanda, en vez tenemos que cortar. El programa llegó a su final. Y queremos agradecer, muchas gracias, Yerba, por habernos acompañado y haber hablado de Dead by Daylight. Capaz que en algún momento hablaremos de otro. Y si querés decir algo, saludos, adelante. Me está sonando la alarma acá en el celular, perdón. Sí, eso. Nada, saludos a todos los que me conocen. Hola, mamá. Hola, mamá. Lucimos, Marcho. En la televisión. Nada, y bueno, gracias por invitarme y ojalá salgan más partidas de cualquier juego multiplayer cooperativo que sea. Nota. Próximamente. Que lo cumpliré Super Gatucho de otro lado. Están desarrollando Among Us 2 por el tema de la popular que se volvió. El Among Us. Among Us. Y acá yo creo que va a ser lo mismo. Pero con mejores gráficos y otros mapas. Y sumo una mecánica más. Sí, acá dice, bueno, César Moss dice Famicom, Super Nintendo, que dice que a él le gusta la colección porque justamente no tuvo la consola de Nintendo 64 y GameCube. Que entendemos. Pero aún así $60. A tu nuevo club, saluda a tu nuevo club de fan, dice Casper de Yerba. Mamá, saca la cara. Vale, cuando me quedo a Argentina hay que hacer una juntada. ¡Mamá! Hace un link de donaciones, así como el de nosotros. Pero te va al carajo. Punto LI barra donamate. Yerba, dona Yerba. Dona Yerba. Nos llevamos 20% de comisión. Bueno, quiero ir cerrando. Gracias, Booker, gracias Chacho, gracias Jaffi, gracias Monfu. Bueno, de paso tengo un saludo de realidad de Booker, pasa que tiene un problema con internet. Quiere mandarle un saludo a Juan Cruz, que tiene el podcast de Spotify de Un Calvo Enojado, que hizo uno con él, el podcast número 3. Así que bueno, le mando un saludo, Booker. O nuestro Odín, ya no sé. Vayan a darle amor. Vayan a escucharlo, vayan a darle amor. Es Manso Podcast, yo estuve ahí. Estábamos charlando sobre caras y caretas y placeres culposos dentro de las películas. Es un muy buen amigo mío, así que vayan, Un Cajado en Spotify. Manza. Bien, joya, ya te echó y... Perfecto, antes de cerrar... que mostré que las donaciones. Ahora, actualmente, o sea, antes de que muestres eso, lo voy a comentar. Ahora actualmente está saliendo Fran con Último Nivel en twitch.tv/ultimonivelbg. De todas formas, ahora a los usuarios que estén en Twitch voy a hacer raid para mandarlos allá si quieren. Uh-huh. Escúchenlo, están hablando de jueguitos. Una bomba. Bien. Monfus, lo tuyo. Bien, Mercado Pago, mira, Jaffi te arregla la página y cómo se ve en vivo mientras está en un programa. Arregló el tema de la imagen y se ve la imagen de Bat y Brain. Ahí están las donaciones, hacen clic a donde quieren donar, si PayPal, Mercado Pago, Brain, no hay excusas. Y ahí están las donaciones, que el Cuello Botella está primero, segundo César, tercero Juan Anciume, que apareció, donó y desapareció. Tengo miedo, o sea, pero no importa, nosotros no tenemos nada que ver. Y Easmet, que fue el que nos ganó Ghost of Tsushima, y Pablo, amigo de la casa, que también estuvo donando. Así que, joya, muchas gracias, porque gracias a ustedes hemos podido pagar el hosting este año, hemos podido pagar la operación que cuando nos estuvo ayudando Deca, y hemos podido pagar también el dominio, y estamos viendo pagar más promociones y sorteos. Y próximamente la operación de manos de Monfus también la vamos a pagar con eso. Wow. Voy a jugar mejor. Se viene Patreon. Con más FPS solo. Y se viene Patreon, que honestamente no sé si realmente cómo lo vamos a manejar, porque ya son tantas cosas que me mueve loco, pero cargo de chacho. Claro, vos tranquilo, acá nuestro abogado, nuestro abogamer se va a encargar. Es porque tiene un hijo, tiene que ver cómo alimentarlo ahora. Básicamente. De hecho, tengo que ir a darle de comer, así que cerremos el programa. Dale. Un poquito. Muchas gracias a todos los que se estuvieron pasando. Gracias, recuerde, César. Sábado, 19 horas. Así que bueno, los dejo ya, porque ahora no hay delay, voy a dejar un ratito más, pero va a poner música. Mañana a las 22 horas hay streaming. Recuerden que ahora te tengo que decir a Booker que no ponga ninguna votación, así ve la votación de Yakuza o de Fallout New Vegas. Adiós, gente. Nos vemos al rato. Adiós. Bye, bye. Chao.